Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mixtura. Los saluda César desde Lima, Perú. Estábamos escuchando a la banda peruana Desacuerdo con la canción Más Allá de la Muerte. Para esta semana tenemos una entrevista que le hice a la banda peruana Macondo, quienes acaban de sacar su disco El Eterno Retorno. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Macondo. Ellos acaban de sacar su disco, El Eterno Retorno. Yo soy Camilo, toco guitarra y canto. Hola, yo soy Alonso, el baterista y también hago coros. Yo soy Iván León, soy el bajista y también hago coros en la banda. Ricardo Barreto, guitarra y próximamente teclados. Bueno, antes de ir con este material que acaban de sacar, toquemos algunas partes de la historia de la banda. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta etapa de formación hasta la actualidad. Cuando se formó la banda, todos vivíamos en el centro de Lima. Todos ellos ya se conocían un poco, o sea, Ricardo con Alonso desde primaria, creo. Y de ahí más adelante lo han conocido Iván del mismo barrio. Y yo también vivía en el centro, pero más para el lado, casi en Breña. Entonces los conocí después, creo que fue por un tributo a Radiohead. Y de ahí más o menos es que ha salido un poco todo, ¿no? Las influencias de cada uno son distintas, pero ¿cómo logran meterlas dentro de este proyecto Macondo? Eso es lo interesante, creo, porque en influencias hicimos un poco alejados, o por lo menos yo más que todos, por así decirlo, yo soy más pop a comparación de ellos que escuchan más progre, pues, ¿no? ¿Cómo lo logramos meter? Ahí está, creo, el misterio o el secreto, ¿no? ¿Cómo hemos sabido saber manejar eso, por así decirlo, ¿no? Por ahí está el sabor, dice. Generalmente una pregunta que puede ser frecuente es ¿a qué suena la banda, no? ¿Por dónde van girando estas canciones que componen el disco? ¿Qué estilo van tocando? Principalmente, como las influencias son muy distintas, tiene la intención de que suene a su influencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos juntamos por un tributo que hicimos a Radiohead. Entonces, inicialmente queríamos sonar de cierta forma eso. Tanto Camilo como Ricardo usan muchos efectos en la guitarra, entonces, más o menos queríamos crear atmósfera. A mí me gusta mucho Pink Floyd, entonces las canciones que son más largas, siempre quiero que suenen a esta influencia. Sin embargo, a la hora de hacer las canciones, llegamos con una idea en la cabeza, pero luego termina sonando a Macondo, ¿no? A la final es los arreglos, los matices que le dan ellos con las guitarras o los arreglos de Alonso ya a lo largo de estos 10 años han ido generando que suene a Macondo, pues no, que es una fusión de muchas cosas a la vez. Hacer música en el Perú es complicado. Para una banda independiente es mucho más complicado. ¿Qué tanto ha tenido que pasar para llegar a este disco, El Retorno del Retorno? En primer lugar, la madurez de la banda, ¿no? De hecho, es todo un proceso, ¿no? También una lucha de egos en cierto momento, ¿no? Y más que nada, es, tal vez entre comillas, lo difícil de hacer este tipo de música no tan masiva, por decirlo así, que es el progre, ¿no? Progre, la psicodelia, ¿no? Y creo que simplemente es la constancia, ¿no? La herramienta principal, ¿no? Y seguir los sueños, ¿no? Suena un poco así idealista, pero creo que es el motor, el único motor que te va a hacer llevar adelante tu proyecto. Es por pasión, pues, ¿no? Sí, de hecho, y obviamente no lo queremos dejar en la típica pasión del arte por el arte, ¿no? De hecho, tenemos que profesionalizarlo, ¿no? Y producirlo, ¿no? Camilo, ¿qué significa este disco, El Eterno Retorno? ¿Qué significado tiene para la banda? Por un lado, tenemos una cosa que es como una deuda que teníamos con nosotros, porque el disco lo hemos grabado en verdad hace tiempazo, ¿no? Y, o sea, la banda ha pasado por muchas cosas, ¿no? A veces hemos tenido también incluso conciertos un poco importantes a lo largo de todo el tiempo que estamos juntos, pero, o sea, ya era un poco desperezarnos quizás también y sacar el disco después de un buen tiempo, ¿no? Y como que yo al menos le tengo bastante feeling al disco físico, ¿no? Y también con mi sello, Cuaderno Roto y todas esas cosas, pero, o sea, entre todos, era la idea de quemar una etapa y sacar el disco, ¿no? Y sacarlo bien, bien bonito, que salga todo chévere. Y eso por un lado, ¿no? O sea, cerrar una etapa y tenemos incluso otro que ya está grabado, ya está mezclado, solamente falta sacarlo también como este. Y de eso siempre mirar hacia adelante luego de esto, ¿no? Tenemos temas nuevos y todo eso, ¿no? Hablabas de cosas importantes en la banda. Una de las cosas importantes y creo que más significativas también es haber tocado en Televisión Nacional, ¿no? O sea, haber estado en Canal 7, llegar a todo el Perú, es algo importante, pues, ¿no? Sí, claro, en verdad eso nos ha servido bastante. Como material nos sirve para el futuro y sí, pues fue una oportunidad que se nos brindó gracias a Camilo, más que todo por el contacto que tuvo. Estas dos cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Sacar el disco y haber salido en esta publicidad que sale en Canal 7, ¿no? O sea, llegar a más personas y obviamente quizás emprender un viaje a provincias también, ¿no? A otros lugares, ¿no? Comenzar a tocar más seguido, pues, ¿no? Dentro de lo complicado que puede sonar, ¿no? Sí, o sea, el detalle con Macondo es que nunca ha dejado de tocar. Macondo ha tocado a lo largo de estos casi 10 años constantemente, o sea, el hecho del disco en físico creo que ha sido más, como dice Camilo, una pereza nuestra, que ya con el paso de los años y la madurez consideramos que por fin salió nuestro hijo. Incluso antes de tener el disco ya habíamos salido en la tele, lo estábamos promocionando sin tenerlo impreso todavía, ¿no? Entonces tanto la televisión como el disco han reforzado en estos últimos 2 meses mucho a la banda. O sea, increíblemente las redes sociales son bastante potentes ahora. O sea, nosotros con decirte teníamos que 400, 500 likes en todos los años que teníamos, y de pronto en estos últimos meses hemos llegado como que a 100 o 150 en unos 60 días en promedio. Definitivamente, o sea, te abre muchas más puertas tener la música, haber salido a la televisión. Y sí, o sea, la idea era para la segunda mitad del año darnos una vuelta por el interior del país, no sé, Arequipa o Cusco. En verdad es bastante importante, ¿no? De hecho, por internet ya nos conocen, pero nada mejor que estar en vivo en esas ciudades. Cada músico tiene una historia distinta, ¿no? En nuestro país, esas historias generalmente se van encontrando porque uno no le dedica mucho tiempo a la música, no porque no quiera, sino porque tiene que trabajar, hacer un horario de lunes a viernes o hasta sábado quizás, y el poco tiempo que te queda en la semana, separarlo un día para ensayar o a veces cada 15 días para ensayar, ¿no? ¿Cómo ustedes logran permanecer en este trabajo ya de 10 años manteniendo esta pasión que es la banda, pues? De hecho, ha cambiado bastante. Ha habido que adecuarse realmente al ritmo de vida de cada uno, ¿no? Al comienzo, de hecho, todos estábamos motivados, ensayábamos todo lo que podíamos, hasta dos veces por semana, ¿no? A veces acústicos, ¿no? Ensayando independientemente un par, tres por acá, ¿no? Y también las horas, era un poco curioso, porque ha habido veces en que hemos ensayado a las 11 de la noche, 10 de la noche, ¿no? Domingos incluso, ¿no? Así recontra hinchas, pero siempre tratando de mantener la importancia del ensayo, ¿no? Que es lo que mantiene viva una banda, ¿no? Por más que no estés tocando tal vez regularmente todo el tiempo, pero al menos mantienes viva la parte creativa, que creo que es lo fundamental para que una banda exista, ¿no? Claro, y esta parte creativa ha ayudado, como decía Camilo, a seguir componiendo, ¿no? Ya tener un disco casi listo. Esto quizás viene en los próximos planes de la banda. ¿Qué es lo que se viene para Macondo? Un poco lo que dijo Iván, queremos viajar, ir a otros lugares y tocar en lugares distintos, ¿no? Porque hemos conocido un montón de gente en todo ese tiempo y hemos tocado en algunos lugares, pero quisiéramos variar un poco e ir a lugares donde no hayamos ido nunca. No sé si este año o el año pasado tocamos recién en Comas. Y, o sea, nunca habíamos tocado en Comas. Entonces quisiéramos ir a otros lugares donde hemos tocado y sobre todo a provincia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Arequipa hace poco y ahí tenemos siempre amigos en común que me han hablado también de la banda y, o sea, que estaban interesados en que vayamos allá también, ¿no? Y un poco probar eso, ¿no? Viajar y, bueno, de hecho también queremos grabar un nuevo disco, ¿no? Que tenemos temas nuevos también ya hace un tiempo. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda peruana Macondo para escuchar un tema que viene en este CD, El Eterno Retorno. La canción que escucharemos es Retorno. Thank you. Ustedes no han tocado con un grupo de bandas, sino que lo que han sabido hacer es tocar con bandas incluso que no son del género mismo que tocan ustedes, ¿no? Han podido visitar distintos escenarios de Lima, distintos distritos, conos. ¿Qué es lo que te da, digamos, este paseo musical por la ciudad? En realidad, siempre que hemos tocado, o bueno, siempre que toco con Macondo, satisfacción, más que otra cosa, porque en los lugares que hemos tocado, independientemente con las bandas que se toque o el género, siempre hemos llamado la atención, siempre nos hemos tenido buena pegada. Bueno, menos mal que ha sido así, ¿no? Por eso, independientemente de donde haya sido que hemos tocado, hicimos caído bien, como quien dice. Y bueno, por eso digo que la satisfacción que nos queda eso, pues, ¿no? ¿Qué se le puede decir a la gente que recién está comenzando en la música, que tiene uno o dos años y de repente no logra cuajar su proyecto y lo abandona? ¿Qué mensaje le da a una banda que tiene más de 10 años y persiste en esta lucha? Yo creo que el objetivo de alguien que realmente le gusta la música, independientemente de ser famoso o no, es simplemente transmitir sus emociones o sus sentimientos a través de la música. Entonces, quien es músico jamás va a dejar de serlo. Puede que a veces fracase porque uno como músico puede depender de sí mismo si es que quiere ser solista, pero si eres una banda, dependes de otras 3 o 4 personas más. Entonces, la idea es que todos tengan el mismo objetivo. Bueno, yo a lo largo del tiempo he visto crecer bandas increíbles y desaparecer. Y sin razón aparente más que, bueno, oye, me casé, tuve hijos, o tuve que viajar y cosas así. Sin embargo, nosotros a lo largo del tiempo seguimos. Yo creo que es la esencia que tenemos por la música lo que mantiene vivo a alguien, ¿no? O sea, hemos tenido otros integrantes en la banda al principio, un par de amigos que, bueno, uno se fue al conservatorio y nos dejó y el otro se dedicó a la veterinaria y, bueno, se alejaron así, ¿no? Yo creo que quien realmente ama la música jamás la va a dejar de hacer. Solamente es un tema de constancia. Nosotros después de casi 10 años tenemos un disco. Hay bandas que tienen 3 o 4 meses o un año y ya tienen 2 discos. Es cuestión de oportunidades y de buscárselas, ¿no? Nosotros, a pesar de no tener material en físico, nunca hemos dejado de tocar y posiblemente nunca dejemos de hacer. Se hablaba de este tiempo tan largo de esperar este disco, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza al momento de luego de 10 años tener el disco en la mano? De hecho, es una carga de emociones bien grande, ¿no? Por ejemplo, cuando grabamos las canciones, ya las teníamos compuestas también con un tiempo largo, ¿no? En el 2011 salió el disco en formato digital y de hecho siempre tenerlo en físico es otra cosa. También he visto siempre la música como una especie de legado, ¿no? O sea, estás acá, tienes, por decir, el talento de ser músico. Entonces, más allá de las retribuciones monetarias, etcétera, ¿no? Es el hecho de plasmar un material, ¿no? Que retrate una época de emociones, de vivencias, ¿no? Y en eso se plasma la música, ¿no? Y tenerlo en físico es una cosa bien bonita, ¿no? Y bien gratificante con uno mismo, ¿no? Y también es como para que se lo cuentes a tu descendiente. Las veces que he podido ver a la banda, lo que veía desde abajo era personas que se van complementando unas a otras, que saben el momento cómo entrar, cómo tapar un hueco quizás. Se habla mucho de la relación de integrantes de bandas como una familia. Generalmente es eso lo que la banda se convierte para los integrantes, ¿no? Una segunda familia. Yo creo que con ellos, sobre todo, o sea, para mí personalmente, la banda, de hecho, en toda mi vida, con la que más siento que nos complementamos, porque, o sea, nos conocemos tantos años y eso también musicalmente fluye bastante, ¿no? Porque es como que es muy fácil que alguien traiga una idea y se arme una canción de la nada, ¿no? O que simplemente probamos cosas y simplemente estamos hueveando un rato y salen cosas interesantes, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que más valor ahorita de la banda, que hemos llegado a un punto en el que nos comunicamos musicalmente de una forma muy interesante, ¿no? Y como dices, o sea, nos podemos complementar, sabemos algunas cosas, cada uno sabe lo que está aportando a la banda y eso es bacán, ¿no? Porque me parecía también un poco aburrido si todos fuéramos iguales, tocáramos lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha diversión ahí. Es importante lo que dices, Camilo, porque tú tocas en varias bandas, ¿no? Claro, de hecho, no hay vuelta que darle, ¿no? De hecho, es la banda más antigua que tengo, que ha sido continua y que ha avanzado en ese camino, ¿no? Y, o sea, ya todos los conozco, pues, desde que eran chiquitos. De hecho, hay un montón este lado, ¿no? De amistad o de familia que tenemos, ¿no? Porque también nosotros somos bastante amigos, yo siempre estoy hablando mucho con ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en común y muchas cosas que por ese lado también, aparte de lo musical, nos llevan a seguir siendo una banda, ¿no? Qué bueno, porque al momento de uno conversar con una persona, siente lo que esta persona transmite, ¿no? Veo sus caras y veo sinceridad y veo otra cosa que es importante, veo ilusión, ¿no? Eso es lo bueno para un proyecto. Si un proyecto no tiene ilusión, no va a crecer y no va a continuar, ¿no? Con respecto a lo que le preguntaron Iván de los viajes, sí estábamos planeando hacer un viaje, no sé si a Arequipa o dónde, pero en agosto más o menos. Ya le estaremos avisando, pues, ¿no? Bueno, que compren el disco, que nos va a ayudar bastante en realidad, aparte de los likes que nos pueden meter en Facebook, ¿no? Y que bajen las tocadas, ¿no? Que ahí se van a dar cuenta de que hay bastante, bastante talento, bastante arte, ¿no? En Lima y en las mismas provincias, ¿no? La cosa es meterse a internet y sacarse el prejuicio absurdo de que no hay buena música en este país, ¿no? Bueno, agradecer a Mixtura la invitación a la banda, agradecer que nos dé un espacio para que la gente nos pueda conocer un poco más, invitarlos a que escuchen un poco más de nosotros, a que se peguen un poco más con las canciones, a que bajen bajen a las tocadas. Siempre van a salir con algo nuevo, incluso con las bandas con las que tocamos. En verdad, el rock aquí en el país está creciendo un montón, así es que salir un poco de las clásicas bandas que siempre suenan en los conciertos del estadio, pues, ¿no? Y en verdad, para quien sabe apreciar la música, se va a dar cuenta que hay bastante talento, ¿no? Y yo considero que nosotros estamos dentro de ese grupo. Que nos escuchen, estamos en Facebook, facebook.com/macondopianola, en SoundCloud, Macondo Perú, en Bandcamp, Macondo. Ah, y nuestro disco ya lo pueden encontrar en Barranco, en la tienda del Anexo, lo pueden encontrar en Galerías Brasil y también en Quilca. Y vamos a finalizar la entrevista con la banda peruana Macondo, escuchando otra de las canciones que viene en este CD que acaban de sacar la banda, titulado El Eterno Retorno. La canción es Antes de Partir, Memorias de la Batalla. Iniciamos este set musical con Kinder, Punto de Fuga. Antihéroe y el tema Superficie. Yeah. es Armada y el tema El Campeón. El campeón que se funde con el paisaje. Rompió el tabique hasta el gato mayor, que una mujer le robó al luchador. Le abrió la ceja a su inquisidor. Fue demasiado ser el mejor. En la esquina, soledad, no se ha olvidado de amar y pelear. El campeón tiene una herida que cerrar. En la sombra ha encontrado su verdad. Bajo sospecha preparan un show interesante, ya se viene muy pronto, chequen en las redes sociales y ellos nos traen el tema Loco de Atar. Este es un sueño muy difícil de alcanzar. Sostengo mi ilusión. No quiero sonar como un loco de atar. No quiero compasión. Todavía regresar, exijo tu razón. Si tomo el riesgo de quererte una vez más, esa es mi decisión. De atar, oh, oh, oh, oh, oh.

Y ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com para pedirnos canciones, enviarnos material o simplemente contactarse con nosotros. Y también seguirnos a través de redes sociales en el Facebook como Programa Mixtura Oficial o como Programa Mixtura Perú. Y también ver los videos que tenemos colgados en nuestro canal de YouTube. Y desde luego seguirnos a través de nuestra web www.programamixtura.com. Finalizamos esta edición escuchando desde Argentina a la banda de Atman Mitas con la canción Autómata. A través del cerrojo espías, no te podés tocar.